Saludos amigos oyentes, gracias por su compañía y sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, el Ministerio Radial de Enseñanza Bíblica del Dr. Adrian Rogers. Yo no sé quién lo dijo lo que voy a mencionar, y con lo cual estoy 100% de acuerdo. La voluntad de Dios nunca le llevará a donde la gracia de Dios no pueda protegerlo. Esa es una verdad eterna. Jesús les había dicho a sus discípulos que fueran al otro lado del mar de Galilea, navegando y siendo sorprendidos por una tempestad. Y en medio de esas fuertes olas, ellos lo ven venir caminando sobre las aguas. ¿Sabe? Si yo hubiera podido estar allí en los días de su ministerio terrenal y me dieran a escoger un evento, escogería este episodio. Puedo ver esa figura real con el viento revoloteando sus cabellos, caminando sobre las aguas, sonriendo frente a la tormenta, y su manto flotando como un estandarte. ¿No le hubiera gustado a usted ver a Jesús caminando sobre las aguas? A mí sí, se lo aseguro. Un gran hombre de Dios dijo: Dios está dispuesto a asumir la completa responsabilidad por la vida de quienes se rinden totalmente a Él. Una vez que Jesús no solo es parte, sino que está en la vida de los seres humanos, Él los llevará a puerto seguro. Esta serie radial, Un Desfile de Milagros, trae las enseñanzas bíblicas del maestro Adrian Rogers, quien en la voz del pastor Lenín de Llanón nos dirá que Jesús es la respuesta de Dios a la desesperación del hombre. La siguiente ancla cuando enfrenta una tormenta es: cuarto, estoy gozoso por su presencia. Juan 6:17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Pero un poco más adelante, en el versículo 20, leemos: Mas Él les dijo: Yo soy, no temáis. Es la cuarta hora de la noche cuando Jesús hizo esto. Y la cuarta hora de la noche significa entre las 3 y las 6 de la mañana. Es la hora más oscura de la noche. Y en la hora más oscura de la noche, Jesús vino a ellos. Estoy seguro que en la mente de muchos de ustedes, de inmediato surge una pregunta: ¿por qué Jesús no vino antes? ¿No fue su demora un poco cruel? ¿Quería que ellos sufrieran? Ya me imagino a los discípulos con sus espaldas adoloridas, mirando directamente en la boca de esa tumba líquida, preguntando: ¿dónde está Jesús? Si Él pudo alimentar a más de 5,000, podía salvarles a ellos que estaban luchando contra una situación crítica, pero ¿dónde está Jesús? Él, en lo alto del monte, tenía sus ojos sobre todos ellos todo el tiempo. Él estuvo orando por ellos todo el tiempo. Él no los había olvidado. El problema no era que Jesús se hubiera olvidado de ellos. En el verdadero sentido de la palabra, ellos se habían olvidado de Jesús. Anote Marcos 6, versos 51 y 52. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los pececillos para alimentar a más de 5,000 personas, ¿cuántas canastas llenaron con lo que sobró? 12 canastas. Así que cada discípulo tenía una canasta llena de pan y pescado. ¿No fue eso algo extraordinario? ¿Por qué, pues, los discípulos se maravillaron de que Jesús calmara la tempestad? Calmar la tempestad fue un milagro más importante que multiplicar los panes y los pescados. La Biblia dice que ellos se olvidaron de esto por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Se olvidaron de este milagro de Jesús, el milagro de alimentar a las multitudes, que había ocurrido solo unas cuantas horas antes. Esa es la razón por la que se necesita más que un milagro para vivir. Se necesita a Jesús. Usted necesita a Jesús. Yo necesito a Jesús. El mundo necesita a Jesús. Cuán fácilmente nos olvidamos de los milagros. Por eso es que esa gente estaba pidiendo otro milagro. Y no es eso lo que sucede exactamente en nuestros días. Demandamos de Dios milagros personalizados para empezar a creer en Él o seguir creyendo en Él. Le decimos a Dios cómo, cuándo, dónde y en qué forma queremos tal o cual milagro. Pero ni la gente de ese entonces ni nosotros ahora necesitamos otros milagros, prodigios y señales. Ellos necesitaban al Hacedor de milagros. Ellos necesitaban al mismo Señor Jesucristo. Y hoy, nosotros también necesitamos al Señor Jesucristo. Hay un hermoso himno que habla de esperar en el Señor y clamar a Dios desde lo más profundo de nuestra alma. Eso es lo que necesitamos aprender a hacer. Muchas veces el Señor deliberadamente se demorará para ser clemente con nosotros. Cuando Lázaro murió, mandaron a buscar a Jesús. Y la Biblia dice que en vez de venir inmediatamente, Jesús se demoró, no solo unas horas, sino días. Jesús esperó hasta que Lázaro muriera. Jesús hasta dijo que se alegraba de no haber estado allá. Es como si hubiera dicho, me alegro de que Lázaro haya muerto. ¿Por qué dijo eso? ¿Acaso no eran Lázaro y sus hermanas sus verdaderos amigos? Él tenía algo mejor para Lázaro y una importante lección para enseñar a todos los demás. Ahora, supongamos que él hubiera llegado antes. ¿Qué hubiera hecho? Con toda seguridad, hubiera orado primero y luego hubiera puesto sus manos sobre la fiebrada frente de Lázaro y lo hubiera sanado de inmediato. Marta y María hubieran estado contentísimas y agradecidas de que Jesús sanó a su hermano, y Lázaro seguramente no tendría palabras suficientes para expresar su gratitud al Señor. Pero escúcheme con atención. Lázaro habría sido una persona más que Jesús sanó. Y estoy seguro que algunos de los presentes enemigos de Jesús sarcásticamente hubieran dicho, bueno, de todas maneras, Lázaro se hubiera sanado. Después de todo, hay gente enferma que se sana en forma natural. Y hasta es posible que hubieran dado nombres de personas que estuvieron enfermas y que se sanaron sin la intervención de Jesús. ¿Cómo sabemos que lo de Lázaro fue un milagro? Porque cuando Jesús resucita a un muerto, ellos no pueden decir, eso hubiera sucedido de todas maneras, ¿no le parece? Jesús se demoró en ir a ver a Lázaro porque él tenía un plan y ese plan fue para la gloria de Dios. Dios esperó 4,000 años antes de enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra en cumplimiento de su promesa. 4,000 años, 4 siglos. La Biblia dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nunca tarde, nunca adelantado, nunca deprisa, siempre a tiempo. Anote Habacuc 2:3. Este es un gran versículo para usted, si es que está experimentando problemas. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Espéralo. Espéralo. Estoy gozoso por su presencia. Él vendrá a mí y tiene sus ojos sobre mí y ora por mí. La quinta ancla para su alma es, estoy protegido por su poder. Veamos otra vez Juan 6:20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Yo no sé quién dijo lo que voy a mencionar y con lo cual estoy 100% de acuerdo. La voluntad de Dios nunca le llevará a donde la gracia de Dios no pueda protegerlo. Esa es una verdad eterna. Jesús les había dicho a sus discípulos que fueran al otro lado. Él tenía un plan para ellos. Y en medio de esas fuertes olas, ellos lo ven venir caminando sobre las aguas. ¿Sabe? Si yo hubiera podido estar allí en los días de su ministerio terrenal y me hubieran dado a escoger un evento, hubiera escogido este episodio. Puedo ver esa figura real con el viento soplando sus cabellos, poniendo sus pies en el agua y su manto flotando como un estandarte, sonriendo frente a la tormenta. ¿No le hubiera gustado a usted ver a Jesús caminando sobre las aguas? Y se acerca al barco. El primer instante los discípulos sienten miedo. Piensan que lo que están viendo es un fantasma. No saben qué o quién es. Pero pronto su miedo se convierte en gozo porque escuchan a Jesús decir, «Yo soy, no temáis». Eso es exactamente lo que él dijo, «Yo soy». Él usó el nombre para Jehová, el más sagrado nombre para los judíos. Cuando Moisés preguntó, «¿Quién diré que me ha enviado cuando le diga a Faraón que debe dejar en libertad al pueblo?» Jehová le respondió, «Dile que yo soy, te envía». Ayer él no fue, yo fui. Él fue, yo soy. Hoy él es, yo soy. Y mañana él no será, yo seré, sino que seguirá siendo, yo soy. Amigo, nunca hubo un tiempo cuando él no fue. Yo soy el gran y eterno Dios, y yo fui aún antes de crear este mar de Galilea. Por lo tanto, yo soy, no temáis. ¿Qué es yo soy? Es una declaración, una proclamación de su presencia, una promesa de abundancia. Amigo, él es el yo soy en medio de sus tormentas. Pero alguien podrá preguntar, ¿por qué el caminar sobre las aguas? ¿Fue un acto teatral como para decir, miren, puedo caminar sobre las aguas? No, nada de teatralidad. Hay un mensaje en el milagro. Esta señal tiene un significado. Algo que va más allá del milagro. Algo para su corazón hoy en día cuando está en problemas. Escuche, cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas, ¿cuál era el mayor problema que ellos estaban enfrentando? ¡Exceso de agua! Y lo que él les estaba diciendo a ellos es, aquello que parece que va a estar sobre sus cabezas, está allá bajo mis pies. ¿Lo entiende? En alguna otra ocasión Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Somos vencedores en el Señor Jesucristo. Si usted tiene problemas, si tiene sinsabores, si tiene temores y derrama lágrimas, usted está protegido por su poder. Se lo aseguro. Solo recuerde que Jesús es el gran yo soy. Note que yo soy es, para todo propósito práctico, una frase inconclusa. Yo soy, ¿qué? Bueno, usted puede llenar los espacios. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el gran yo soy en medio de tu tormenta. No solo que estoy protegido por su poder, sino que la sexta ancla para el alma es, estoy guiado por su propósito. Por favor, escuche atentamente lo que voy a decir. Dios no nos ha prometido una navegación tranquila, pero sí ha prometido llevarnos a puerto seguro. Mire lo que dice Juan 6:21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Aquí hay dos milagros. A ver. Ahora que lo pienso mejor, en realidad hay tres milagros. Primero, Jesús no solo suspendió la ley de la gravedad. Por lógica, o sea, de acuerdo a la ley de la gravedad, él debió hundirse tan pronto puso sus pies en el agua. Pero no solo suspendió la ley de la gravedad, sino que en segundo lugar eliminó las leyes de tiempo y espacio. Los discípulos en el ojo de la tormenta en medio del mar de Galilea estaban cansados de tanto remar, tratando de no naufragar. De pronto Jesús viene hacia ellos, caminando sobre las aguas. Después del temor inicial y al escuchar las palabras de Jesús, «Yo soy, no temáis», nos dice la Biblia que ellos entonces con gusto, o sea, con alegría y con un gran suspiro de alivio, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Espero que usted capte la parte final de este versículo. La cual llegó enseguida. Podríamos decir que llegó inmediatamente a la playa. Un instante antes, estaban en medio del mar de Galilea, y cuando Jesús entra en la barca, enseguida llegaron a la playa. ¿Tiene esto algún significado? Por supuesto que sí. Significa que Él tiene un propósito, y usted puede estar absolutamente seguro de eso. Él verá que usted llegue con seguridad a la playa. Andrés Murray, gran hombre de Dios, dijo, «Dios está dispuesto a asumir la completa responsabilidad por la vida de quienes se rinden completamente a Él». Me gusta eso. Permítame repetirlo. Dios está dispuesto a asumir la completa responsabilidad por la vida de quienes se rinden totalmente a Él. Una vez que Jesús estuvo dentro de la barca con sus discípulos, los llevó con seguridad a su destino. Usted puede tener problemas. Hasta es posible que esté derramando lágrimas de desaliento. Pero déjeme decirle algo basado en la autoridad de la palabra de Dios. Usted está predestinado para ser como Jesús. Mire lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y uno de estos días, mi amigo, uno de estos días, su destino será realizado. La Biblia dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Si usted está enfrentando problemas ahora mismo, no se olvide que Jesús le está mirando y está orando, intercediendo por usted. Y le prometo que Él vendrá a usted y le ayudará a llegar a puerto seguro. Tal vez usted me diga, Pastor Adrián, ¿quién es usted para prometerme eso? Tiene toda la razón. Pero déjeme aclarar algo. En realidad, no estoy prometiendo, sino más bien estoy repitiendo la promesa de Jesús, quien dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él será quien le va a ayudar. Y uno de estos días, tal vez más pronto de lo que pensamos, Él va a descender de su montaña de gloria, y en comparación el caminar sobre las aguas será como un juego de niños, porque Él vendrá caminando sobre las nubes. Mientras los barómetros registran temperaturas extremas, y los vientos se vuelven turbulentos y las tormentas se aproximan, nos preguntamos, ¿hacia dónde va el mundo? Va hacia Jesús. Porque Jesús está viniendo al mundo otra vez. Y Él descenderá de su gloria, con el arco iris alrededor de sus hombros, y con expresión de victoria en su rostro, como el gran Yo Soy, hará sonar la trompeta. Y nuestro pequeño barquito dejará el mar del tiempo e inmediatamente estará en las playas de la eternidad. Cuando el gran Yo Soy venga, ¡qué Salvador y Señor tenemos! Debemos agradecer a Jesús, quien en su providencia permite ciertos problemas y aflicciones, pero nunca quita sus ojos de nosotros. Agradecerle porque siempre Él viene en la hora más negra de nuestra angustia, para ayudarnos a seguir adelante. Jesús es la respuesta de Dios a la desesperación del hombre. Y hay 6 anclas para el alma para poder enfrentar las tormentas en nuestras vidas. Primero, estoy gobernado por su providencia. Segundo, estoy creciendo por su plan. Tercero, estoy favorecido por sus oraciones. Cuarto, estoy gozoso por su presencia. Quinto, estoy protegido por su poder. Y sexto, estoy guiado por su propósito. Amiga, amigo, si usted no tiene a Jesús en su vida, permítame repetirlo enfáticamente otra vez. Usted necesita a Jesús. Él es la respuesta de Dios para su desesperación y para cualquier otra necesidad emocional o espiritual que tenga. ¿Por qué no le invita a entrar en su corazón ahora mismo? Con sus propias palabras, puede decir una sencilla oración como la siguiente. Querido Dios, sé que me amas y quieres salvarme. Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme y prometiste salvarme si es que confiaba en ti. Desde este mismo instante confío en ti. Ven, por favor, a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame y comienza a hacerme la persona que tú quieres que sea. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Ayúdame para que nunca, bajo ninguna circunstancia, me avergüence de ti. Y ayúdame también para que, bajo ninguna circunstancia, yo sea una vergüenza para ti y para tu palabra. Lo pido con gratitud en tu nombre. Amén. Si en la intimidad de su corazón usted hizo esta decisión espiritual de recibir a Cristo como su Salvador y Señor, y lo hizo con seriedad y convicción, le invito muy cordialmente a que nos escriba para regocijarnos con usted por su decisión y para tener el enorme privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como miembro de la familia de Dios.